Como decíamos en la primera edición del Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, se conocieron los ganadores del Fondo de Fomento Concursable y allí están más de 40 radios de Farco. Para celebrar esto, estamos en comunicación con la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también integrante de FM Bajo Flores, Mariela Pugliese. Bienvenida, buen día. Hola, buen día Flavia, ¿cómo andan, Pepe? Bien, muy bien. Muy contento realmente con los resultados y con las cosas que están a fin de año. Bueno, ya parece, viste, que no hay nada que pase. Estamos teniendo ahí muchas buenas noticias de las radios comunitarias. Esto es una alegría muy grande para Farco por el número importante de proyectos y propuestas que se han presentado y que resultaron ganadoras. O sea, es que la verdad que es fantástico. Vos pensás que era que este caso es el FOMEC, el Fondo de Fomento Concursable, con línea para producciones radiofónicas, tanto para radios que tenían algún tipo de legalidad como para productoras audiovisuales comunitarias. Y de Farco presentó casi 50 proyectos, de los cuales ganaron 46. Es un número muy grande. Más de 40 radios de Farco, no solo, ya te digo, presentaron, que ya es un dato muy importante. Yo creo que esto, por lo menos para nosotros como Mesa Nacional, es tan importante el dato de haber ganado y de que las radios puedan tener, por lo tanto, recursos para hacer algo clave en la comunicación, que es la producción de radio, que para eso nosotros, digamos, las organizaciones comunitarias utilizamos la radio, la comunicación como una herramienta de transformación, pero eso implica cada vez tener mejor calidad en la producción de lo que hacemos. Y para eso hacen falta recursos. Así que está buenísimo, por un lado, eso, que desde el Estado se esté por fin aplicando lo que la ley dice, que es este FOMECA, este Fondo de Fomento Concursable, con recursos específicos destinados a nuestro sector. Pero la segunda noticia importante no es solo que lleguen estos recursos, no es solo que estén, que eso ya sabemos, insisto, es clave para producir, sino que las radios tengamos la capacidad, la iniciativa desde ya, pero además de la iniciativa, la capacidad de presentar estos proyectos, armar una programación novedosa, con una planificación anual. Vos pensás que este proyecto implica que la radio tuvo que planificar un año de programa, en el caso de los, ya sea diario, informativo o semanal. Entonces es muy importante esto, poder tener planificación estratégica en las radios para hacer producción informativa y después poder gestionar esos recursos, porque presentar un proyecto es gestionar recursos, y bueno, y el Estado respondiendo como debe ser ante esta capacidad de las radios. Así que la verdad que te veo contentísimos, creemos que realmente esto es un paso más de lo que se están dando, porque pensá que ya va la sexta línea de convocatorias del FOMECA y hoy, quiero decir de paso, ya está anunciada la séptima línea, que es de producciones radiofónicas, donde se van a distribuir, es una convocatoria que distribuye casi 6 millones de pesos también a producciones radiofónicas, en este caso a productoras de contenidos audiovisuales, que bueno, incluyen nuestras radios, por supuesto. Así que donde ahí la nueva convocatoria tiene la posibilidad de hacer programas semanales, específicamente en este caso no va a haber informativos ni programas diarios, programas semanales y campañas comunitarias. Así que bueno, miren las posibilidades que se abren, ya ganamos más de 40 radios, ahora las demás radios, o incluso las que ganaron, pueden seguir pensando en producir cada vez más y mejor. Y resaltando la importancia de que se trata justamente de un fondo de fomento para estas producciones que han trabajado mucho, no se trata de un regalo porque sí, sino de algo importante que se brinda a partir de que las producciones de estas radios comunitarias, estas radios, pueden finalmente concretarlo y con calidad. No, desde ya que no es un regalo. Esto, a ver, dos cuestiones. Primero, nuestras radios comunitarias venimos produciendo comunicación de manera absolutamente militante, esforzada y con muy pocos recursos desde hace más de 20 años. Los recursos que se obtenían generalmente eran esporádicos y con una gestión y un trabajo para obtenerlos casi exclusivamente por parte de los mismos miembros de las radios, y no había, hasta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ninguna política pública específica asegurada por ley como derecho para que nosotros pudiéramos tener algún ingreso de recursos para el sector. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual asegura este, insisto, como bien vos decís, que no es un regalo, sino esta posibilidad de llevar a cabo la comunicación, que es un derecho a través de recursos específicos para el sector. Quiero recordar, para quienes a veces piensan en una mirada equivocada, es que es una dádiva que recibimos por ser, entre comillas, sin fines de lucro, que todos los sectores de las industrias culturales o de los sectores productivos de nuestro país reciben de una forma u otra recursos. Los reciben a través de exenciones impositivas, los reciben a través de subsidios, los reciben a través de, por ejemplo, de construcciones de espacios específicos para el sector, le hace un puerto para la industria portuaria, un puerto que construye el Estado para una industria portuaria, por ejemplo. Todo eso son recursos del Estado que van hacia los diferentes sectores de industriales, productivos, y en este caso culturales en nuestro país. Las radios comunitarias hacemos solo comunicación, por supuesto, sino que además construimos ciudadanía en nuestras comunidades y ejercemos un derecho humano, que es el derecho a la comunicación, que en el caso de nuestros medios, creo que más que ninguno se demuestra que cualquier persona, y cuando digo persona, incluso trascendemos hasta la figura del ciudadano, porque es niña, adolescente, adultos, cualquier persona ejerce ese derecho detrás de un micrófono. Y no hace falta que haya ni carnets profesionales, ni dinero para hacerlo, porque justamente nuestras radios comunitarias aseguran la libre participación y aseguran la comunicación plena y construida del pueblo. Entonces, estos son los argumentos claros que estuvieron detrás de nuestra ley y que hacen que el Estado acompañe entonces con recursos específicos. En este caso, el FOMECA, el Fondo de Fomento Concursable. Así que la verdad que sí, desde ya me parece muy bien que lo recordemos, no es una dádiva, sí es la ejecución de una política pública destinada a asegurar nuestros derechos. Por un lado, Mariela, para celebrar esto con todas las radios comunitarias del Foro Argentino, y por otro, seguir trabajando en diferentes frentes, en diferentes lugares, por ejemplo, para continuar exigiendo la adecuación técnica. Por supuesto, hay que, para que nuestras radios podamos, si tenemos una, estamos hablando de la mejora de la producción informativa y comunicacional, pero para que eso, por supuesto, pueda ser emitido, tenemos que tener radios legales, claramente. Además, esto ya lo hemos charlado hoy, estamos en el marco de un proyecto de país que no solo acompaña a nuestros medios, sino que de hecho impulsó claramente desde la presidenta la ley en su momento. Digo, escuchando el reclamo popular de los 21 puntos de la coalición, llevó una ley al Congreso. Entonces, hoy dentro de todo tenemos un marco que acompaña nuestro quehacer. Ahora, si no tenemos la legalidad, nuestra situación va a seguir siendo precaria. Solamente la ley nos asegura la posibilidad de trascender, de consolidarnos y de permanecer en el tiempo y de permanecer cada vez más grandes, que es lo que también es importante. Las radios chiquititas se las permiten mucho más que cuando una radio o una televisora empieza a tener injerencia, incidencia e incluso más alcance. Y donde empieza a asustar a los demás y donde empiezan a caer los decomisos, los cierres, las denuncias. Entonces, si no hay una ley que nos ampare, en este caso, más que una ley me refiero a una normativa concreta que sería la adjudicación de una licencia para nuestras radios, es muy difícil poder sostenernos. Así que sí, queda en deuda el plan técnico que el AFCA tiene que ejecutar, que es el que va a permitir el ordenamiento de todas las radios en nuestro país, tanto comerciales como sin fines de lucro y estatales. Y se está trabajando, igualmente se están abriendo ya concursos en muchas zonas que no son de conflicto y se está trabajando en la posibilidad de que en las zonas de conflicto las radios comunitarias también tengamos algún tipo de posibilidad de ocupar ese 33% de manera legal. Así que bueno, hasta que sean los planes, el plan técnico. Así que bueno, En eso estamos, yo creo que sí, es una deuda pendiente, pero en la cual se está trabajando, que me parece que es importante, tanto en nuestra red, FARCO, como como otras redes que también vienen acompañando, pero sobre todo me parece que es importante que está habiendo un diálogo muy activo, porque el Estado también está trabajando para que esto se, por lo menos de manera tal vez un poco más lenta de la que queremos, pero vaya avanzando. Mariela, muchísimas gracias por charlar con el Centro de Producción de FARCO. Una vez más, feliz, pero aparte un abrazo a todas nuestras radios, porque, y le digo, lo vuelvo a decir, creo que de verdad estamos en un momento histórico, tanto del país como de nuestros medios comunitarios, tenemos que aprovecharlo, tenemos que profundizar nuestro trabajo, estos FOMECA nos ayudan a hacerlo, pero sobre todo va a ser una vez más la mirada militante, apasionada y convencida de que es la transformación a través de la comunicación popular la que nos va a permitir crear nuevos sentidos, nuevas miradas en nuestro país, y por lo tanto una nueva realidad. Así que no aflojemos, todas las radios tenemos que seguir fuertes, construyendo, fortaleciéndonos, y aprovechemos que es el momento. Muchas gracias, y desde aquí enviamos las felicitaciones para todas las producciones ganadoras entonces. Gracias, Mariela, chau. Chau. Estábamos hablando con Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a partir de que se conoció la noticia que más de 40 radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias ganaron el Fondo de Fomento Concursable.